Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Ella libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A todos, hoy es viernes de El Alep, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, y yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 55-36-24-53-56, WhatsApp de La Alep 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Espero que se le estén pasando muy bien. Ya es viernes. Viernes que ha sido igual que toda la semana, lluvioso, nublado, con un frío agradable, con un clima agradable. Siempre pasa que para nosotros es algo agradable y para las demás personas tal vez no lo es. En este caso, pues sí, las lluvias han afectado a muchas partes del país, a muchas partes del Estado de México. Así es que si ustedes nos están escuchando y por ahí hay una dificultad en cuanto al clima, pues les queremos mandar un abrazo. Esperemos que todo pase pronto. Sin embargo, como bien les digo, algunas veces también cosas malas para nosotros son buenas y en este caso pues a nosotros también nos hace falta el agua. Esperemos que el clima como que se ponga, bueno, es mucho desear que el clima se ponga en un estado de equilibrio ya a estas alturas del partido, pero bueno, esperemos que todo pase perfectamente para ustedes. Hoy vamos a hablar de poesía, ya tiene mucho que no hablamos de poesía, de literatura aquí en La Voladora. Hemos tenido bastantes invitados, han presentado muchas cosas, pero en fin, este espacio siempre se ha dedicado a la difusión de la cultura y de las letras como valor estético. Y bueno, vamos a hablar de poesía y vamos a poner también algunas canciones. Va a estar mezclado este programa, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Que hablamos de dos, tres cosas por ahí, que nos encontramos en los poemas y luego escuchamos pues alguna canción, ¿no? Para más o menos aligerar esa carga de palabras que a lo mejor sonamos a veces muy como que bla, bla, bla, bla, bla, y a ver, hay que poner algo de música también para que sea todo más digerible y fluido, por así decirlo. Traigo varios poemas para compartirles a ustedes, para compartir con ustedes. Es junio que se engalana con las lluvias, con el verano, con el sabor del verano. Entonces, tenemos dos poemas que hablan justamente de junio, pero hablando de junio desde un punto de vista un poco más melancólico, ¿no? A veces este clima como que nos pone así, no tristes, pero medio melancólicos, nostálgicos, y la poesía es bien, es muy buen pretexto para justamente hablar de ello. El primer poema que les voy a leer se llama Horas de Junio, del escritor, del poeta mexicano Carlos Pellicer. Él es considerado uno de los contemporáneos. Hemos hablado muchas veces de los contemporáneos. No vamos a dejar de hablar de los contemporáneos porque es una beta bastante enriquecedora que podemos hablar muchísimo y nunca se va a acabar. Eso es lo bueno de la poesía y de la literatura, que jamás se agotan los temas, que jamás se agotan las palabras para decir, para nombrar, ¿no? Entonces, Horas de Junio, del escritor, del poeta mexicano, escritor mexicano y poeta mexicano Carlos Pellicer. Estos poemas, este poema es extenso, perdón, este poema es muy extenso, de hecho son tres sonetos juntos. Pellicer lo agrupa en tres sonetos juntos. Cada uno va a decir distintas cosas, pero la idea general es el recuerdo de algo. El recuerdo de algo que el autor plasma ahí en estas líneas. Y comienzo. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras tan desierta, noche de la indecible poesía. Por ti la misma sangre, tuya y mía, corre al alma de nadie siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta, que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión, y el juego que alterna muertes y resurrecciones, de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue fogosa. Al año de morir, todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días. Hoy hace un año, junio, que nos viste desconocidos juntos un instante. Llévame a ese momento de diamante que tú en un año has vuelto perla triste. Álzame hasta la nube que ya existe, líbrame de las nubes adelante. Haz que la nube sea el buen instante que hoy cumple un año, junio, que me diste. Yo pasaré la noche junto al cielo para escoger la nube, la primera nube que salga del sueño, del cielo, del mar, del pensamiento, de la hora, de la única hora que me espera. Nube de mis palabras protectora. Este poema recuerda mucho aquello que tal vez se ha perdido y lo primero que enmarca, la primera marca que nos encontramos así pesada y directa es el semblante de la soledad, ¿no? Esa metáfora tan cargada de sentimentalismo, a lo mejor de angustia o incluso hasta de patetismo, ¿no? Por ti la angustia es sombra de la puerta que no se abre ni de noche ni de día, ¿no? Esa sombra que produce la puerta que está cerrada es justamente la soledad, ¿no? Y el yo lírico, en este caso el sujeto lírico, vuelve a ella, ¿no? Vuelvo a ti, soledad, ¿no? Y después se nos va revelando una serie de tópicos un poco más profundos cuando dice, hace un año, junio, que nos viste desconocidos juntos un instante, ¿no? Llévame a ese momento de diamante. Es decir, hay un deseo que quiere transportarse otra vez a cierto pasado, tal vez idílico, tal vez de buenos recuerdos, que sin embargo ha pasado y que sin embargo le sigue doliendo al poeta, ¿no? En ese caso, a la voz lírica que escribe en primera persona, ¿no? Llévame, ¿no? Y también está ese elemento natural que es la nube y también ese elemento natural que es el agua, pero que es un agua muerta. Dice, agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras. Ahí están mezclados, ahí está el elemento acuoso, como símbolo un tanto de soledad. Y ahí también hemos visto que esos elementos de agua van justamente acompañados con ese sentimiento como de nostalgia. En este caso, Amado Nervo tiene la amiga agua, tiene

La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la web. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de poesía. Tenemos un programa mezclado de poemas y canciones que esperemos les guste. Y haciendo un poco de, recordando un poquito la canción que acabamos de escuchar, La Foul de Edith Piaf. Igual y ustedes se acuerdan de la melodía o les suena la melodía, Amor de mis amores, ¿no? Esta canción que ha sido versionada, además de muchas lenguas, el francés incluido, en varios géneros musicales. Esa canción, ¿no? tan bailable que por ahí conocemos. Creo que la toca la Sonora Margarita, algo así, la Sonora Dinamita, no sé, creo que la Sonora Margarita, si no mal recuerdo. Es las dos, ¿verdad, Chío? Vientos. Es así como que bailable. Obviamente en francés habla de otra cosa. En español dice Amor de mis amores, ¿no? Que no puedo consolarme sin poderte, no sé qué. Habla de un amor perdido, ¿no? Y también la canción de Edith Piaf habla de lo mismo exactamente. Habla justamente de una multitud. La foule es la multitud, es multitud en francés. Y básicamente dice que la multitud le acerca a su amor y su amor mismo se va o es arrebatado por la misma multitud que la trajo, a ese amor, ¿no? Y ella se queda triste, ¿no? Y llorando. Es una letra bastante sentimental, si se quiere decir, y que va bien ad hoc con esto que estábamos hablando. Y por otro lado, tenemos al poeta español Jaime Gil de Viedma con Noches del mes de junio, que les voy a leer. Alguna vez recuerdo ciertas noches de junio de aquel año casi borrosas de mi adolescencia. Era en 1900, me parece, 49, porque en ese mes sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña, lo mismo que el calor que empezaba, nada más que la especial sororidad del aire y una disposición vagamente afectiva. Eran las noches incurables y la calentura, las altas horas de estudiante solo y el libro intempestivo junto al balcón abierto de par en par. La calle recién regada desaparecía abajo entre el follaje iluminado, sin un alma que llevara la boca. ¿Cuántas veces me acuerdo de vosotras? Lejanas noches del mes de junio, ¿cuántas veces me saltaron las lágrimas? Las lágrimas por ser más que un hombre. ¿Cuánto quise morir o soñé con venderme al diablo que nunca me escuchó? Pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. Este poema es un recuerdo, es un anhelo, es una nostalgia por el pasado y por este mes exactamente que algo provoca por ahí, ¿no? Y que este poeta también lo va a decir, pero lo curioso es que mientras Carlos Pellicer lo hace en una forma definida, que es el soneto, Jaime Gil lo hace en verso libre y por eso las palabras suenan un poco menos musicales, por así decirlo. Justamente de eso se trata el verso libre, de como quitarse un poco ese, ese atavismo, esa ataduría del verso medido y el verso libre le hace justicia al sentimiento que se desborda. Vamos a escuchar ahora la canción Luftballons, 99 globos de una banda que se llama Nena, banda alemana, ahora una canción en alemán que también la han escuchado y espero les guste. Aquí está Nena con 99 globos. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Regresamos al Aleph. Gracias por continuar con nosotros. Escuchamos la canción 99 globos de Nena, una banda alemana por ahí del 83 de la República Federal Alemana. Acordémonos que en ese tiempo había dos Alemanias. Y la canción tiene que ver algo con eso, porque es, muchos dicen que es una canción antibélica. La historia va de 99 globos que lanzan al aire y que algunas personas confunden, ya sea con ovnis o con un ataque, ¿no?, por parte del otro bando. Y entonces todos como que se vuelven locos pensando que los están atacando, pero en realidad solo son 99 globos, ¿no?, que van hacia el horizonte, dice la canción. Entonces es algo muy curioso, y porque, bueno, habla un poco sobre esa, digamos, paranoia que existía durante la Guerra Fría, de decir, nos van a atacar o nos están atacando, ¿no? Y entonces cualquier cosa que aparecía en el radar, ya sea de los soviéticos o de los estadounidenses, hay que prender las alarmas, ¿no? Y esta canción es un poco irónica, porque todos prenden sus alarmas, todos quieren ir a atacar algo, pero solo son 99 globos que alguien lanzó. Es una canción, yo creo, muchos dicen también antibélica. No sé, o sea, tal vez sí, tal vez no, pero el punto es ese, que es un, bajo ese contexto de una amenaza, de un ataque, pues cualquier cosilla podría desencadenar algo de proporciones, pues no muy agradables, hasta negativas. Cambiando de tema, ahora vamos a leer dos poemas que tienen que ver más con la exaltación de la belleza femenina y hacer un tipo de triada entre la belleza femenina, la arquitectura y lo sagrado. Voy a leer este poema que se llama A unas piernas, del escritor novohispano Francisco de Terrazas. Hay basas de marfil, vivo edificio, obrado del artífice del cielo, columnas de alabastro que en el suelo nos dais del bien supremo claro indicio, hermosos capiteles y artificio del arco, que aún de mí me pone celo, altar donde el tirano Dios Mozuelo hiciera de sí mismo sacrificio. Hay puerta de la gloria de Cupido y guarda de la flor más estimada, de cuantas en el mundo son ni han sido. Sepamos hasta cuándo estáis cerrada, y el cristalino cielo es defendido a quien jamás gustó fruta vedada. Es un poema enteramente erótico, en donde se cruzan estos tres temas que acabo de mencionar, que es la belleza femenina, la arquitectura y lo sagrado. Lo sagrado, desde luego, está ahí, donde dice altar, donde el tirano Dios Mozuelo. La figura arquitectónica comparada con la figura de la mujer es evidente. Basas de marfil, vivo edificio, ¿no?, obrado del artífice del cielo. Ahí está otra vez no lo divino tanto, pero sí lo sagrado, ¿no? El cuerpo femenino es un templo bellísimo, en donde confluyen varios temas arquitectónicos, ¿no? Hermosos capiteles. Y este verso donde dice altar donde el tirano Dios Mozuelo hiciera de sí mismo sacrificio, es una referencia directa al dios Cupido, que es el dios del deseo, hijo de Afrodita, que después lo va a decir literal, ¿no? Hay puerta de la gloria de Cupido, ¿no? Hay puerta de la gloria de Cupido es una metáfora que creo que no hace falta explicar, que se entiende perfectamente a qué se está refiriendo. Pero el verso anterior, donde dice altar donde el tirano Dios Mozuelo hiciera el mismo sacrificio, se refiere desde luego a Cupido, porque Cupido es víctima, vamos a decirlo así, de su mismo poder, ¿no? Acordémonos que según la mitología, Cupido se ve enamorado o se enamora de Psique, el alma. Cupido, que es el encargado de infundir deseo, ahora es el que está infundido de deseo, o que se enamora de Psique. Por eso dice hiciera de sí mismo sacrificio. Y ese altar donde el tirano Mozuelo hiciera de sí mismo sacrificio, pues es el pecho femenino. Así de sencillo. Es un poema que pues no deja como que mucho porque qué decir, porque es muy claro. Ahora vamos a escuchar la canción Pequeña y Frágil del grupo Isis. Thank you. estás. Quisiera si te acordaras hoy de mí. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Regresamos a El Aleph, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción Pequeña y Frágil del grupo Isis, este grupo como rock metal bien chévere, mexicano por supuesto. Y vamos a continuar con el tema. Hay otro soneto que se encarga de hacer esa triada entre la belleza femenina, lo sagrado y la arquitectura. En este caso, el soneto de Luis de Góngora, que se llama, no tiene título, pero dice así: de pura honestidad, templo sagrado, cuyo bello cimiento y gentil muro, de blanco nácar y alabastro duro, fue por divina mano fabricado. Pequeña puerta de coral preciado, claras lumbreras de mirar seguro, que a la esmeralda fina el verde puro habéis para viriles usurpado. Soberbio techo, cuyas cimbras de oro al claro sol, en cuanto en torno gira, ornan de luz, coronan de belleza. Ídolo bello, a quien humilde adoro, oye piadoso al que por ti suspira, tus himnos canta y tus virtudes reza. Aquí abandonamos un poco el tema de lo erótico y nos centramos, o se centra más el poema en la en relacionar lo femenino y lo sagrado. Ya no hay esa... Vaya, el otro poema era un poco más voluptuoso, ¿no? Un poco más de deseo, un poco más erótico. Este es un poco más como de exaltación, pues, ¿no? Justamente esa exaltación de la belleza femenina y utilizando el tópico de la arquitectura, pero sin llegar a lo erótico. Es más como algo descriptivo, más comparativo, es más metafórico, por así decirlo, ¿no? Pero igual, la tríada ahí está. Solamente para hacer como un pequeño, una pequeña relación, una pequeña distinción, acordémonos del poema de Eduardo Lizalde, Bellísima, en el que también se aboca a descubrir la belleza, pero en este caso es una belleza un poco más, digamos, fragmentada, un poco más mutilada, por así decirlo. Los últimos versos de Bellísima, de Eduardo Lizalde, decían, por ejemplo, y desespera comprender que aún la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas, ¿no? Es el tema de la mutilación. Y también tiene que ver tanto el fondo con la forma, porque los sonetos de Góngora y de Jaime Gil es verso medido, y ya para Eduardo Lizalde nos encontramos con el verso libre. Es más fragmentado, se ve el verso, por así decirlo, y está describiendo una escultura que es bella, pero que está mutilada. Bien, vamos a un corte, no sin antes decirles que Centro de Desarrollo Infantil Where Are Fit Baby Gym es un centro de desarrollo infantil en donde ofrecen servicios para niños como estimulación temprana desde 0 meses, terapia de lenguaje, yoga kids, e iniciación deportiva y terapia psicológica para niños, padre e individual. Conoce nuestra promoción para el curso de verano que comenzará el 15 de julio. Están en Avenida Fray Martín de Valencia, número 73, Amecameca, o pueden comunicarse al teléfono 55 31 92 70 34. También tienen página en Facebook e Instagram y se encuentran como We Are Baby Fit Baby Gym. También, si quieren comprar o vender propiedades, somos tu mejor opción. Asesores titulados y certificados podrán ayudarte para cualquier servicio. Están certificados ante Realtor y AMPI. Se pueden contactar al teléfono 55 55 11 66 02, 55 36 72 89 40. Y en internet, jurihomebienesraices.com, o pueden visitarlos directamente en calle Aztecas, manzana 40, lote 3, colonia Culturas de Chalco, Estado de México. Vamos a un corte, vamos a escuchar la canción Here Comes the Sun y vamos a un corte. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. It's alright.

No, vámonos no sin antes decirles que Yodlot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Pueden hacer pedidos de donas decoradas, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate y bombas para cualquier ocasión. Visita la página de Facebook Yodlot, también cuentan con cuenta de Instagram. Pueden comunicarse al 5573891391. Hacen entregas a Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Café Chapitel Galería. Ofrecen bebidas con granos de café recién molidos, latte, capuchinos, frappé, expresos y pastel artesanales. Están ubicados en Avenida San Juan, número 5, Santiago Tepapula, Tenango del Aire, o en la sucursal de Ayapango, en el local 09 del Corredor Turístico Gastro Artesanal, 55-4809-4475. Plasma tus ideas a Mecameca. Hacen volantes, notas, trípticos o impresiones en textiles, lonas, viniles, banners publicitarios. Se encuentran en la Avenida San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Amecameca, 55-25-27-04-94. El restaurante Chalpa, están a sus servicios en un horario de 9 a 19 horas, de viernes a domingo, días festivos, abierto por temporada vacacional. Se ubican a 10 minutos del crucero de Yecapixtla y a 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yecapixtla, carretera Cuautla, Yecapixtla sin número. Teléfono 73-51-13-20-43. Y Tortillas Don Pon, son los del Sembrón y Bigote. Tortillas empacadas, masa y totopos y tostadas. Si quieres distribuir nuestro producto, regístrate a www.tortillasdonpon o comunícate al 55-51-99-02-32. Búscanos en redes sociales como Tortillas Don Pon. Somos los del sombrero y bigote. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM y la voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Eye in the Sky, Un Ojo en el Cielo, de Alan Parsons Project. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. And I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your